podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdan. O en la Radio Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 6 minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos acá hasta las 12 en Diario del Futuro, como siempre, como todas las medianoches de martes a viernes. Y una noticia que de la que se habló todo el fin de semana y que se va a seguir hablando durante la semana y que trae cola, trae Diario del Futuro, fue la muerte de Carmen Argibay, jueza de la Corte Suprema. El sábado al mediodía empezaron a correrse los rumores, empezó a aparecer como siempre primero la noticia a través de Twitter, después se chequeó, se hizo oficial, después apareció un comunicado oficial de la Corte y finalmente se confirmó el fallecimiento de Carmen Argibay. Estaba internada desde el 30 de abril, ella sufría de una afección pulmonar que se le había complicado, había pasado a ser una afección renal y una afección cardíaca por su adicción o su consumo al tabaco, no sé si llamarlo adicción, pero sí su consumo recurrente. Dicen los que la conocen que los médicos ya le habían sugerido dejar el cigarrillo ya hace unos años, pero ella no cumplía esta prohibición médica y seguía fumando. Hay todos los que la vieron, al menos en su despacho, uno de los recuerdos que tienen es verla fumando con un cigarrillo en la mano. Lo cierto es que la Corte Suprema se quedó con una jueza menos, una jueza cuya condición de género no era un dato menor, era una jueza que se denominaba a sí misma como una jueza militante por los derechos de las mujeres. Se había proclamado a favor del aborto en muchas oportunidades, o al menos de una legislación que regulara el tema del aborto punible, de no punible también, y de los derechos de las mujeres en su totalidad. Era una de sus obsesiones en general. Ella se convirtió en la primera mujer designada en democracia para la Corte y ya había sido pionera en otra ocasión, porque en el año 75 fue la primera secretaria de una Cámara del Crimen. Ya tenía como ese antecedente de ser pionera en su momento, y eso era lo que la obsesionaba en general. Sí, también fue una figura que tomó acá relevancia, muchos la conocimos a partir de su actuación en lo que fueron los juicios por los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. Así es. Ella estuvo destacada en ese tribunal y, por lo menos en mi caso, fue la primera vez que escuché hablar de su labor como jurista. Algunos años antes de que llegara a la Corte Suprema, gracias a la renovación impulsada por Néstor Kirchner en su primer gobierno, algo que no se mencionó mucho en las necrológicas de este fin de semana. ¿En qué circunstancias llegó a la Corte? Es cierto, sí, ella formó parte de este enjuiciamiento que trataba de separar lo que era la esclavitud sexual dentro de los crímenes de guerra. Eso marcó un precedente y un antecedente internacional. Así también es. Para los juicios acá de lesa humanidad, en los que recién hace unos años empezó a separar lo que eran las torturas comunes de las violaciones, torturas comunes por decir regulares, de lo que era las violaciones a mujeres y la esclavitud sexual a la que se sometía a las detenidas desaparecidas. Ella, por haber participado de este tribunal internacional, también militó y también hizo fuerza para que se separaran estas dos cuestiones, que son dos delitos que tienen sus penas diferenciadas en lo que es la legislación internacional y también en la nacional, y por eso también proclamó por ese camino. Fue una jueza precursora en esto que decíamos de los derechos de las mujeres. Ni bien llegó a la Corte un año después, ella fue propuesta en el 2004 por Néstor Kirchner, en 2005 asume finalmente. Un año después crea lo que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, un organismo que tiene que ver con facilitar el acceso a la justicia a las mujeres y que ha servido en todo este tiempo de mucha utilidad, ha sido de mucha utilidad para poder diagnosticar la situación de las mujeres en torno al acceso a la justicia y a su vez también ha servido para poder facilitar en el sentido de que hasta ese momento, al menos en la capital federal, el único organismo al cual podían acceder las mujeres para hacer una denuncia era la policía. O sea, solo podían presentarse a una comisaría para efectuar una denuncia de violencia de género, una denuncia de violencia doméstica. Esa era una de sus obsesiones, que también una de sus cuestiones fijas era el tema del techo de cristal, el tema de que en la justicia, en el poder judicial, mientras uno va subiendo escalones, al menos para las mujeres, son menos las que tienen cargos cada vez más altos. Eso a ella la obsesionaba. Había creado un mapa de género dentro de la justicia e intentaba poder equilibrar ese mapa, impulsando a las mujeres, empoderándolas para que justamente se presenten, concursen para seguir avanzando en sus cargos. Otra cosa que la obsesionaba también era el tema, ella se declaraba a sí misma como atea, el tema de los crucifijos en las salas de audiencia, en los tribunales, también la obsesionaba. Si uno iba a visitarla a su oficina, estaba lleno de flores y no había crucifijos como sí los hay en otras salas de los que tienen su despacho ahí en la corte. Esa era una de sus obsesiones, se declaraba a sí misma como atea. Un perfil de una jueza distinta a todas las de las que pertenecen, por decirlo, a la familia judicial. Ella no provenía de una familia de la justicia, no provenía de la familia judicial propiamente dicha. Su padre era médico, su mamá era ama de casa, era artista porque tocaba el piano, y no tenía esa tradición familiar. Empezó haciendo su caminito dentro de la justicia sola. En 1959 ingresa al Poder Judicial. Como decíamos, en el 75 llega a ser la primera secretaria de la Cámara del Crimen y ahí empieza a ascender. Esa carrera judicial se interrumpe porque en 1976 la secuestran. Paradójicamente, ella, antes de ser secuestrada, dentro de la Cámara del Crimen como secretaria, una de las tareas que llevaba adelante eran las visitas de los operadores judiciales a las cárceles, y ella termina en la cárcel de Devoto, destino que tenía muchos presos políticos. Fue considerada en su momento una presa política. Cuando ella es detenida y desaparecida, la Cámara la quita de su cargo, la suspende y confirma ese fallo de suspensión de su puesto. Es confirmado paradójicamente por la corte de ese momento, y bueno, un poco ahí va marcando su historia. Una jueza también políticamente cuestionada desde los sectores desde los cuales se la ha elegido, porque en su momento se dijo que no falló en algunas cuestiones como se esperaba. Entonces se la tildaba de traidora o de no ser agradecida con el gobierno que la llevó. Exactamente. Creo que un poco fue la idea con la cual se impulsó a ella, a Zaffaroni. A Zaffaroni, que recordemos, cuando entró a la corte no tenía tantas coincidencias con este gobierno, se fueron construyendo después. Argibay, Zaffaroni, Highton de Nolasco, no eran jueces como los que en su momento designó, sí, Menem en los 90, que los puso ahí para que fallen en el sentido que indicara el poder político, sino justamente para estar ahí, digamos, y cumplir su rol institucional. Sí, uno de los fallos más polémicos fue el en el que se pronunció en contra la anulación del indulto al represor Santiago Riveros. Ella dijo que consideraba que era cosa juzgada, que no podía ser juzgado dos veces y que no iba a ser movida por la venganza, sino por la necesidad y el concepto de justicia. Por eso también se la empezó a tildar de esa manera. Muy cuestionada también por el lado de las organizaciones ultracatólicas, de todas estas cuestiones pro vida, antidivorcio y demás, por esto que decíamos, ella se declaraba, se paraba frente a la vida como atea, era una mujer soltera que no tenía hijos, no estaba casada. Eso también generaba algunas diferencias y distancias entre muchas organizaciones ultracatólicas y también ONGs en general, que cuestionaban su participación allí, y de alguna manera se la fue bancando con hidalguía, podríamos decirlo. También muy, muy compañera de su par dentro de la corte, de Highton de Leonasco, porque ellas habían formado en su momento lo que era la Asociación de Mujeres Jueces en el 92, y cuando ella llega a la corte, porque primero es elegida Argibay y después la eligen a Highton de Leonasco, ella esperaba tener como compañera otra mujer para no estar sola en un tribunal, en una corte plenamente machista, así que eso la había agregado en su momento. Lo cierto es que ahora... ¿Cómo sigue el juez? ¿Cómo sigue la cuestión? ¿Cómo sigue la cuestión de la Corte Suprema de Justicia, que hasta el sábado tenía 7 miembros, hoy se queda con 6. Dentro de la transformación que se fue llevando adelante para este máximo tribunal de la justicia argentina, la ley que regula, o que fue sancionada, la última ley que regula el funcionamiento de la Corte, que es una ley de 2006, que es la ley 26.183, exige y pide que dentro de la composición de este tribunal haya 5 miembros. Eso es lo que dice. Pero no dice que esos miembros van a ser separados de sus cargos o reemplazados, sino que se va a ir dando ese proceso de manera natural. Va a ir decantando. Así es. Una de las bajas naturales puede ser el fallecimiento de uno de sus integrantes. Eso es lo que se está dando ahora. Se está avanzando hacia una corte de 5 miembros. Es por eso que no hay lugar vacante. No solamente fallecimiento, también recordemos que aquellos jueces que alcanzan los 75 años de edad deben retirarse, a no ser que sean previos a que se estableció esa regla, algo que hace que zafe Fight. Y creo que algún otro dando por ahí que también ya tiene más de 75. Petracchi también. Petracchi, exactamente. Sí, que eso se evalúa a partir del fallo, que justamente se llama fallo Fight, que es un fallo que se hizo a medida del juez Fight en su momento y que hace que ellos continúen en sus cargos. Lo cierto es que hoy, como decíamos, tenemos un máximo tribunal que está compuesto por 6 personas. Hay 2 bajas de las cuales se especulan. Una es la de Zaffaroni, directamente no se especula. Él se ha dicho que cuando cumpla los 75, como dice la Constitución, porque la Constitución dice que la edad jubilatoria de los jueces son los 75 años. Zaffaroni cumple años en enero. Él dice que a fin de año deja la Corte Suprema. Era algo que venía diciendo desde el año, desde al mínimo que yo recuerdo, de 2 años. No tiene que ver con la muerte de Argibay. Esa sería una de las bajas. Y otra de las cuestiones de que las que se habló en estos días es que Petracchi está muy mal de salud y es otro de los miembros que también por una cuestión natural y por el paso del tiempo haría que sean menos en un próximo futuro. Sí, digamos, hasta que no queden 4 no se va a elegir uno nuevo, porque exacto, el número de equilibrio es 5, por ahora son 6. Ahora sí. La pregunta es, siendo 6, ¿qué pasa si hay un empate? ¿Cómo se maneja eso? Gol de oro. No hay gol de oro, no hay gol de oro dentro de la Corte. Lo que se va a buscar y lo que dice la ley 26.183 es que se busque el consenso, que la Corte trate de buscar estos 4 votos y conseguir estos 4 votos a través del consenso y que no se llegue a un empate de esta manera. Mucho laburo para Lonzetti, digamos. Sí, porque en realidad... Argibay era una de las que de alguna manera hacía esa palanca para poder, eso es lo que dicen dentro de la Corte, que generaba esos espacios de diálogo entre los jueces. Lorenzetti va a tener que ponerse realmente la mochila al hombro y tratar de equilibrar las decisiones que se tomen de acá en adelante. Se hablaba también del tema de los conjueces, que se incluyeran, que puede llegar a haber... Conjuez. Sí, pero... Es complicado. Es en complicado. Instancia, porque necesita que el Senado le dé aprobación. Sí, y también se necesita que se separe alguno de los jueces por algún juicio político que afronten, porque en realidad la ley, la que se reforma en 2006, la que se sanciona en 2006, no dice nada sobre esto. Dice que esto, que tienen que llegar al empate, al consenso. Bien. No que se incluya incluyeran conjueces. Los conjueces están previstos solamente si, en el caso de que uno sea separado de su cargo por algún tipo de jury o juicio político. Así que vamos a seguir teniendo esta corte. No hay un puesto vacante, no estamos hablando de ningún puesto vacante. Tampoco va a haber un gol de oro en el caso de que se empate a través de los votos. Lo que va a haber a partir de ahora es una corte con consenso. Bien, y a todo esto Fight sigue ahí. A todo esto, Fight... Fight algún día va a... ¿no? Me imagino. Espero que mis nietos lleguen a verlo. Sí, yo por las dos empiezo a escribir la necrológica para tenerla. Bueno, sí. Por las dudas. Puede ser bastante larga, porque no tiene por ahora, digo, una necrológica de Fight, un par de volúmenes. Sí, imprevisible. Un par de tomos tiene que tener una persona que nació... el otro día... ¿Tiene 96? 96 años, 96 sí. 96 años. Sí, es un poco más viejo que Vita.